Hecho a mano es una serie documental que estrenaba ayer Canal Sur Televisión, donde se muestra a los andaluces el mundo de la artesanía. La serie, y según reza en la web de la televisión pública, propone una defensa por el ser humano, por el arte, la constancia y el talento de todos aquellos que con sus manos desnudas imprimen a cada obra algo que las máquinas no pueden crear, el alma. La primera entrega se titulaba Artesanos de la Moda y durante unos 30 minutos de duración se dedicó a los diseñadores de la moda. La segunda entrega se emite esta noche a las 9:45 y bajo la denominación Artesanos de la Piel recoge el testimonio de dos personas que han contribuido en Ubrique a mantener vivo el buen hacer marroquinero. Por un lado, el octogenario Luis Domínguez Rojas, que lleva más de 60 años tallando la piel, y por otro, la impulsora del conocido como Museo de la Piel, Maribel Lobato. A todo ello se une que la propuesta ha sido elaborada para Canal Sur por la productora sevillana Bugalú Estudios, donde trabaja como documentalista y guionista el periodista ubriqueño José María Campos. ¿Quién mejor que él para contarnos el trabajo que podremos ver hoy martes? José María Campos, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues Hecho a Mano, esa serie documental que ha sido elaborada por Bugalú Estudios. ¿Qué te parece si comenzamos por el principio? Cuéntanos, ¿qué es Bugalú Estudios? Bueno, Rocío, la Bugalú Estudios es una productora de Sevilla, como bien has dicho, que lleva poco tiempo. De hecho, esta es su primera producción. Su primera producción que va a ver la luz, porque en realidad es la segunda si contamos un documental sobre el Carnaval de Cádiz que hemos realizado durante el año pasado, que de momento sigue todavía en proceso de montaje, digamos, y todavía no sabemos cuándo podrá ver la luz. Y bueno, pues Hecho a Mano es nuestra primera producción para Canal Sur Televisión. Ayer se estrenó el primer capítulo, el dedicado a la moda, y este segundo trata sobre la piel y, bueno, reparte sus 30 minutos de duración entre Hinojos, que es un pueblo de Huelva, y Ubrique. Y como bien has dicho, pues tuvimos la suerte de contar con Luis Domínguez Rojas y con Maribel Lobato, que estuvo realmente fantástica explicando el origen de la piel y cómo se desarrolló en el pueblo. El proyecto Hecho a Mano, bueno, pues no podía faltar ahí, desde luego, nuestra localidad, ¿verdad? Teniendo en cuenta el sentido, lo que se intenta dar a conocer, ¿no? Con esa serie documental. Totalmente, estaba fuera de toda duda el empezar con Ubrique en el capítulo dedicado a la piel, ¿no? Tuvimos más dudas en elegir el segundo, porque como cada capítulo en cada capítulo aparecen dos artesanos diferentes de distintas provincias. El de Ubrique, o sea, Ubrique teníamos claro que iba a aparecer, y el otro, pues estuvimos dudando en qué pueblo de Huelva íbamos a sacar, y finalmente fue Hinojos, como podía haber sido también Valverde, por ejemplo, del Camino, que es famoso por los votos, pero la industria de la marroquinería en Ubrique es conocida en el mundo entero y estaba fuera de toda duda su aparición. Y eso, bueno, teniendo en cuenta que tal y como nos estás explicando, la perspectiva de la serie documental descarta quizás el potencial económico, ¿no? Se centra sobre todo en la producción más artesanal. Sí, digamos que la propuesta de la serie se trata de las diferentes artesanías desde un punto de vista artístico, sin menospreciar ni mucho menos el componente histórico, en este caso de la piel, que, como te digo, veremos reflejado a través de las palabras de Maribel. Pero viene a la serie en general, y en el capítulo de la piel en particular, viene a reivindicar la figura del artesano, que en el mundo en el que vivimos está tan amenazado por culpa del, pues, bueno, el abuso de las tecnologías, la producción en serie, la industrialización. Y bueno, pues los artesanos son como ese último bastión de resistencia, de gente que todavía sigue haciendo las cosas a la manera tradicional, hechas a mano, como bien reza el título de la serie, y es lo que intentamos reflejar, ¿no? Que hay que poner en valor y proteger a las distintas artesanías que tenemos en Andalucía, que tenemos muchas y muy buenas, y concretamente, lógicamente, la de Ubrique, la de la piel. Lo cierto es que nuestra localidad, por aquello del devenir de la historia, nos ha llevado a trabajar en el sector de la piel, en el ámbito de la marroquinería, y eso, bueno, pues siempre nos vincula quizá a tener una proyección artística mayor, ¿no? No sé, por ejemplo, en Ubrique tenemos el bachillerato de arte, tenemos un buen número de artistas que ofrecen distintas propuestas dentro de ese marco, ¿no? Del marco pictórico, por ejemplo, y siempre, bueno, pues se ha hablado hablado de la vinculación de Ubrique con el mundo artístico. No sé si tiene algo que ver con que nuestra forma de vida esté relacionado, pues precisamente con la artesanía, ¿no? Con la industria de la piel, pero también con ese origen, ¿no? Artesanal que tiene. Sí, sin ninguna duda. Bueno, la gente de la producción sí, pues bueno, fueron enterándose un poco sobre la marcha y aprendiendo más de Ubrique. Yo ya venía de serie sabiendo y conociendo un poco todo lo que se hace en mi pueblo y bueno, sin ninguna duda la creatividad y el componente artístico de la gente de Ubrique a la hora de trabajar la piel con la inmensa variedad de artículos diferentes que se han hecho siempre y la capacidad de reinventarse y competir y sacar adelante este tipo de negocio en un mundo tan tan difícil como el globalizado actual, pues sin duda merecía una mención aparte. Y eso se trata precisamente en este proyecto hecho a mano que nos llega por parte de Bugalú Studio y que se va a poder ver esta noche en Canal Sur Televisión. Nos decías que se trata de un documental de unos 30 minutos que tiene una calidad audiovisual importante, ¿no? Sí, no, la productora, digamos que Bugalú quería separarse del tipo de producciones a las que estamos acostumbrados a ver en televisión, casi de usar y tirar. Y esta producción se ha hecho con mucho mimo, con mucho cariño, con medios audiovisuales importantes y con un gusto, digamos, especial para que la gente no solo conozca, en este caso, por ejemplo, la artesanía que se desarrolla en Ubrique y en la provincia de Huelva, sino también para que pueda hacerlo mientras saborea las imágenes y disfruta de una música realmente maravillosa, ¿no? Uh-huh. La producción de esta manera pues intenta reflejar una serie de valores, aparte de lógicamente de la artesanía y lo artístico, también hacerlo desde las mismas imágenes que se pueden ver en los distintos capítulos, ¿no? Para que sea algo más que un típico o el clásico reportaje de televisión, para que sea, digamos, una experiencia que está más cercana al cine. Claro. Y bueno, también la perspectiva, ¿no? Como decíamos antes, estamos acostumbrados a que Ubrique es noticia en el ámbito de la marroquinería, en el sector de la piel, por las grandes marcas, por todo ese potencial económico que tiene nuestra localidad y por todo el marco de la internacionalización, pero quizá esta otra perspectiva es totalmente diferente. Estamos acostumbrados también a verla, desde luego, pero es distinta y va a poner pues el mayor énfasis en lo que es esa parte creativa, en esa parte más artística de lo que es la vinculación de todo ubriqueño tiene con el sector de la piel. Y para ello, qué mejor que centrándose en dos personajes, ¿no? De aquí locales. Por un lado, bueno, nos interesa mucho todo ese trabajo de Luis Domínguez Roja, desde luego, lo conocemos de sobra, ¿no? Lleva más de 60 años tallando la piel y bueno, incluso el mismo Museo de la Piel recoge su legado, ¿no? Se puede ver y se puede visitar siempre que se quiera. Pero quizá, bueno, pues también es importante trasladarlo al resto de andaluces, que es lo que va a hacer hecho a mano. Sí, así es, Rocío. A mí, particularmente, yo soy, digamos que la persona junto con la jefa de producción que ha estado valorando los diferentes artesanos que podían aparecer en cada uno de los capítulos. Y para mí, como es lógico, por ser de Ubrique, me ha resultado especialmente difícil porque hay mucha gente con mucho talento que ha dedicado muchísimos años a este tipo de artesanía, a esta tradición, y para mí ya te digo que fue difícil decantarme solo por uno. A la productora realmente le llamó mucho la atención el trabajo de Domínguez Rojas porque es una cosa única. No sé si en el mundo hay alguien que haga lo que él hace, pero realmente yo no lo conozco y llama muchísimo la atención. Es verdad que el hecho de que lo que hace Domínguez Rojas sea tan especial hace también que no sea, Domínguez Rojas no es el clásico petaquero o trabajador marroquinero de la piel de toda la vida. Entonces, por eso para mí era también muy importante contar con la figura de Maribel Lobato, la directora del Museo de la Piel, para que ella diera una visión global de la marroquinería y también una perspectiva histórica que es necesaria siempre para entender de dónde venimos y cómo somos, ¿no? Y todo esto, bueno, pues se recoge quizás a la perfección en el Museo de la Piel, con todo lo que allí se muestra y se exhibe a través de esa exposición permanente Manos y Magia en la Piel, que bueno, pues también se dará cuenta de ella, ¿no?, en el documental. Sí, sin duda. La entrevista a Maribel la realizamos allí en el museo, como no podía ser de otra forma. Y el equipo de la producción de Google Studio estuvo, vamos, se quedó maravillada de la belleza y de la historia que hay entre esas paredes del Museo de la Piel. Realmente todos se quedaron con ganas de hacer un tour, de hacer la típica guía, visita guiada, uh-huh. Así que les emplacé a que cuando quisieran visitaran nuestro pueblo y hiciéramos todos la ruta guiada, porque realmente es una historia y una tradición fascinante. Mm, bueno, pues esa manera también de transmitirla a todos los andaluces, ¿no? Lo que hacemos aquí desde otro punto de vista, diferente al habitual, que siempre se nos vincula con marcas, con toda esa repercusión económica y demás. Bueno, pues este otro planteamiento también, que es importante trasladarlo y para que lo conozcan todos los andaluces. Lo van a poder ver hoy a partir de las 9:45, como decíamos, en Canal Sur Televisión, y forma parte de esa serie documental. Se trata de 10 episodios donde, bueno, en el primero decíamos que se hablaba del diseño, de los diseñadores, en este segundo de la piel, el resto, ya por completar si te parece, cuéntanos, José María, ¿a qué van dedicados? Sí, claro, Rocío, pues nada, pues después del capítulo de estreno, que fue el de la moda y los diseñadores, y este de la piel, bueno, pues tenemos otros 8 capítulos firmados y rodados con gracias a Canal Sur, pues van de artesanías como el vino, el mundo del caballo, el carnaval, uh-huh. La Semana Santa, la plata, el tiempo, la gastronomía y la música. Esos son los 10 capítulos, si no me equivoco, y realmente cada uno de ellos es interesante por uh-huh. diferentes motivos, porque claro, nada tiene que ver unos con otros, y también porque por la sencillez, la originalidad, la creatividad que desprenden todos estos artesanos, y no solo ellos, sino también los invitados que aparecen en cada uno de los capítulos, los invitados que pueden ser de digamos, de figuras públicas relacionadas con este tipo de artesanía, o también pueden ser expertos en la materia, como claro. puede ser Maribel en el caso de la piel. De esta forma contamos, por ejemplo, con Bertín Osborne para hablar del tema del caballo, que es un gran aficionado, con Carlos Herrera, también lo hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo para que hablase del vino, que es una de sus grandes pasiones. Tenemos a Diana Navarro hablando de la Semana Santa. Diana es una gran saetera y amante de la Semana Santa, especialmente de Málaga, y así con muchos otros personajes, Vittorio Luquino, en fin, muchos personajes célebres o expertos que dan otra perspectiva diferente a cada una de las artesanías. Y todos ellos pues un mismo hilo conductor, ¿no? La creatividad, pero además también pues la tradición histórica, ¿no? Que se puede ver en cada uno de los temas que se abordan y que os ha llevado, imagino, a recorrer pues toda Andalucía, ¿no? Pues sí, la verdad que en las últimas semanas o meses ya hemos tenido la oportunidad de viajar a todas las provincias andaluzas, y en todas ellas nos hemos encontrado muchísimo talento, muchísima creatividad. Realmente nos da pena que muchos artesanos no vayan a poder salir o todavía nos queden, vamos, una pena y también una oportunidad de cara a si la serie funciona bien y se firman otras temporadas, poder, pues no sé, se nos quedan muchas otras artesanías que podrían aparecer, desde la alfarería, la aceituna, el jamón serrano, el queso, cualquiera de las maravillas de gastronómicas que se producen en Andalucía. Y pues sí, tienen eso en común, ¿no? La creatividad, la originalidad y la tradición, ¿no? que la rodea cada una de ellas. Uh-huh. Bueno, sería para otra serie, ¿no? Desde luego. Sí, para otra temporada. Para otra temporada. Bueno, ¿qué tal la experiencia de trabajar en tu pueblo? Bueno, imagínate, lo primero, una sensación increíble de orgullo, de aunque sea aportar un granito de arena a proyectar lo que se hace aquí con tanto talento, con tanto esfuerzo y con tanta historia, y por otro un poco de responsabilidad de que realmente la imagen que luego aparezca en pantalla de nuestro pueblo esté a la altura de ese legado tan increíble que existe en Ubrique. A mí me ha hecho muchísima ilusión, la verdad. Oye, José María, es la primera vez que en el marco de tu desempeño laboral como periodista te lleva a abordar temáticamente, ¿no?, en nuestra localidad, en concreto el sector de la piel. Pues sí, la verdad es que es la primera vez porque, bueno, estudié la carrera de periodismo en Sevilla y desde que la terminé, pues he estado trabajando en diferentes puestos y diferentes medios de comunicación, gabinetes o agencias, pero nunca había tenido la oportunidad de hacer algo sobre Ubrique y que repercutiera directamente en Ubrique. Así que imagínate, la verdad que me ha gustado muchísimo la experiencia y me queda un poco con ese pequeño sabor agridulce de eso, pues de que todavía el capítulo de los 30 minutos, por ejemplo, fuera íntegro para Ubrique y no tuviera que compartirse con otra provincia, pero bueno, lógicamente el formato era así desde un principio y ya está. Pero bueno, lo importante es mostrar pues eso, la capacidad tan increíble de creatividad, de originalidad, de esfuerzo y de tradición que hay en Ubrique en torno a la piel. Pues toda esa creatividad también la tiene José María Campos, ¿no? Trabajando en este caso para Bugaloo Studio y ofreciéndonos esa propuesta, ese documental que vamos a poder ver hoy, esta noche a partir de las 9:45 en Canal Sur Televisión, Artesanos de la Piel, a través de la serie documental Hecho a Mano. No obstante, cada día, ¿no? Porque es una serie de 10 episodios, o sea que durante toda esta semana y la semana que viene se va a poder ver en este mismo horario en Canal Sur la propuesta que habéis presentado desde Bugaloo Studio, ¿no? Bueno, te corrijo un poco, Dime, dime. Rocío. Los 5 primeros capítulos sí se emiten esta semana, Sí. de lunes a viernes, y los 5 siguientes se emitirán probablemente dentro de unas 3, 4 semanas. Vale. Por cuestiones de ¿Vale? programación, ¿no? Tenemos. Sí, por cuestiones de programación, porque digamos que esta semana, la que la artesanía es la protagonista en Canal Sur, se encuadra dentro de una programación a nivel general en torno al 28F, el Día de Andalucía. De acuerdo. Entonces, bueno, pues el resto de capítulos se dejarán para un poco más adelante. De acuerdo, bueno, pues serían entonces estos primeros 5 capítulos que vamos a poder ver y donde sí que Eso es. encontramos el realizado en nuestra localidad, el dedicado precisamente también a nuestra localidad, que comparte con la población de Huelva Hinojos, artesanos de la piel. Por cierto, que no hemos hablado nada de Hinojos y quizás algo también podremos decir, ¿no? Algo que Sí. compartimos. Sí, bueno, sin duda. De hecho, como es lógico también, cuando hablamos allí con Gregorio, que es el artesano de la piel, y no solo con él, sino también, por ejemplo, en otro capítulo de la serie, que es el del caballo, visitamos Coria del Río, en Sevilla, para ver cómo fabrican las monturas para caballo, una empresa que lleva dedicándose 100 años precisamente, que cumple su centenario, como la Casa Vidal. Y en ambos casos, pues no solo, lógicamente, nos contaron todos los secretos, todos los detalles de cómo realizan su trabajo, sino que eran muy conscientes y valoraban, como no podía ser de otra forma, el trabajo histórico, ancestral que se hace en Ubrique con la piel. Bueno, pues tenemos por tanto ese tiempo compartido, ¿no? Esos 30 minutos de Artesanos de la Piel compartido con la localidad onubense de Hinojo, pero donde vamos a poder ver también lo que se hace aquí en nuestra población de la mano de estos dos ubriqueños, por un lado Luis Domínguez Rojas y por otro lado también Maribel Lobato, que va a transmitir pues todo ese buen hacer, ¿no? Del trabajo marroquinero. José María, ¿qué nos queda por decir? Quizás escuchar o invitar más bien a todos tus paisanos que te estén escuchando en este momento a que disfruten de ese trabajo que habéis elaborado, ¿no? Desde Bugalo Estudio. Totalmente, sí. Yo le invito a todos los ubriqueños a que esta noche pongan Canal Sur a las 10 menos cuarto, que hagan un lapsus, que yo sé que hay mucha gente viendo el carnaval por internet durante esta semana, pero que hagan un lapsus de 30 minutos y disfruten del capítulo sobre la piel, en el que lógicamente tiene un gran protagonismo Ubrique, y intentaremos, en la medida de lo posible, dejar el pabellón bien alto y que toda Andalucía se entere, si no se ha enterado ya, que seguramente sí, del enorme talento que existe en Ubrique y que refleja sobre todo a través de su artesanía, como es la piel. Pues lo veremos, por supuesto que sí, y disfrutaremos de ese producto también. José María Campo, muchísimas gracias por estar con nosotros y por informarnos aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchísimas gracias a vosotros. La máquina es importante y la tecnología también. Y si se puede adelantar el trabajo con la tecnología, pues muy bien. Pero la mano del artesano no tiene máquina que la iguale. Esa mano del artesano y ese cariño que pone el artesano y ese todo su saber que pone delante de sus manos para elaborar, eso no lo va a hacer ninguna máquina. Porque los sentimientos los tenemos los humanos. Y yo creo que eso es inigualable, eso lo hacen las personas.